Alabaré tu nombre, alabaré tu nombre, alabaré tu nombre, Yahvé. Tú eres mi Dios, yo te ensalzaré, destruirás la muerte para siempre y enjugarás las lágrimas de todos los rostros, de todos los rostros. Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré. Ya se acercan los pasos de los pobres, los pies de los humildes, los pies de los humildes, el resto de Jacob. Yahvé, tú eres mi Dios. Ensalzaré, Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré.